Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer El elefante trompetista. Este cuento nos lo envía Joana Piamonte, que tiene una niña que se llama Sara Lucía, de 3 años, y vive en Armenia, Colombia. Junto con su hermanito José Alejandro y su papá han creado este hermoso cuento. Esta es una mención exclusiva para ellos dos, Sara Lucía y José Alejandro, de 3 añitos. El elefante trompetista. Érase una vez un elefante que tocaba música de trompeta con su larga trompa. Su nombre era Freddy y trabajaba muy duro en un circo muy famoso que viajaba por toda Europa. Su acto se presentaba como el show central y era el principal atractivo de todos los visitantes del circo. Desde los más pequeños a los más grandes, disfrutaba de la música que Freddy interpretaba. Era tan hermosa que todo el que la oía podía sentir que el tiempo se detenía y las notas musicales se transformaban en destellos de colores, y por su cuerpo pasaban todas las emociones positivas que existían. Iniciaba en la serenidad, luego pasaba en la inspiración, que se transformaba en interés y llenaba los corazones de esperanza y amor por la vida. Y por supuesto, no podía faltar la gratitud por la gran felicidad de sentir sus vidas transformadas por las hermosas melodías. Como era la estrella más importante del circo, Freddy viajaba en un vagón solo para él. Allí tenía televisión satelital y conexión a internet para aprender nuevas melodías. Pero lo que más le gustaba era la piscina en la terraza del vagón, pues disfrutaba del sol y los hermosos paisajes durante los largos recorridos por toda Europa. Con el tiempo, algo extraño empezó a suceder con Freddy. Su música empezó a despertar en su público una mezcla de emociones, la mayoría positivas, pero una que otra negativa. ¡Qué mal! Ya algunos visitantes no salían alegres, sino por el contrario confundidos y hasta molestos por haber decidido asistir a la función. Pepe, el caballo trapecista, vio que algo no estaba bien con su amigo Freddy y decidió visitarlo en su vagón. ¡Hola, amigo! ¿Cómo te encuentras? Sabes, estoy algo preocupado. He notado que últimamente tus melodías son diferentes. Freddy no quiso darle la oportunidad a su amigo de saber lo que le pasaba. Por el contrario, fue muy grosero y lleno de orgullo le dijo: Estoy perfectamente bien. No necesito que te preocupes por mí. ¿No ves que soy la estrella del circo? No necesito la ayuda de nadie. Pepe, muy triste, se retiró. Pero como conocía también a Freddy, notó que su amigo tenía en su corazón un gran vacío que no lograba descifrar a qué se debía. Y decidió darle el espacio que su amigo necesitaba para aclarar sus ideas. Esa noche, la presentación de Freddy fue fatal. Todos los que asistieron a la función salieron tristes y llorando por la música que escucharon. Jafet, el dueño del circo, muy preocupado, habló con Pepe, pues era el mejor amigo de Freddy, y este le contó lo que sucedió antes de la función. «No puede ser», dijo Jafet a Pepe. «La situación es mucho peor de lo que pensé. Es necesario ayudar a Freddy, y vamos a convocar a toda la familia del circo para ver cómo podemos ayudarlo». De inmediato, Pepe y Jafet llamaron a todos los integrantes. De a poco fueron llegando el señor y la señora Pato Cuac, el señor y la señora Meh, Tu Ovejas, y el señor y la señora Lobo Gómez, y así hasta que casi todos reunidos estaban en la carpa principal. Pepe les contó lo sucedido y todos comenzaron a pensar en pareja qué podía estar sucediendo y la razón por la que Freddy tenía el vacío en el corazón. «Puede ser que no le guste el menú del circo», dijo el señor Pato Cuac Cuac. «O quizás no se sienta cómodo porque está un poco pesadito», dijo la señora Meh, Tu Ovejas. «O puede estar sufriendo de gases», dijo el señor Aúl Lobo Gómez. Todos lanzaban ideas, pero sin embargo, no lograban entender qué pasaba con Freddy. De repente, llegó Lupe, la esposa de Pepe, y este dijo a toda voz: Lupe, mi amor, te he echado mucho de menos y mi corazón estaba incompleto sin tu compañía. De inmediato, todos entendieron el problema. Todos estaban acompañados en sus viajes, menos Freddy. Por estar concentrado en su música, no había tenido la oportunidad de conocer una elefanta que pudiera ser su compañera de vida. Todos planearon la estrategia para encontrar la compañera y novia para Freddy y llenaron de carteles todas las ciudades por donde pasaban sin tener mucho éxito. Jafet decidió contratar un psicólogo para Freddy. Al enterarse de la situación, Bruno, el búho, psicólogo, les explicó que aunque su estrategia de solución era acertada, estaba muy mal ejecutada, pues los elefantes no viven en Europa, viven en África, pues claro. ¡Qué torpecido!, dijo Jafet. De inmediato, consiguió dos boletos en el primer barco que partía hacia África, uno para Freddy y otro para Pepe. Al llegar, Freddy y Pepe fueron transportados en un camión hasta la selva africana donde habitaban por montones elefantes de todos los tamaños. De repente, los elefantes hicieron una ronda y una música similar a la que Freddy tocaba comenzó a sonar. ¿Y a que no adivinan qué sucedió a continuación? Una hermosa y elegante elefanta bailarina movió su trompa y el cuerpo al ritmo de la música. Freddy, impactado por tal belleza, sintió como su corazón de un gran golpe comenzó a latir muy fuerte, lleno de emoción. Y a su mente llegaron nuevas melodías, que de inmediato comenzó a interpretar con su prodigiosa trompa. Elsie, la elefanta, quedó enamorada de Freddy. Y desde ese instante comenzó su historia de amor y éxito en el circo de Jafet, pues el show central ahora estaba integrado por Freddy en la interpretación musical y Elsie en la coreografía y baile, siendo un éxito en todas las ciudades que visitaban. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si quieres seguir escuchándonos, búscanos en Instagram como cuentosinfantiles-ae. Si quieres recibir una mención exclusiva, recuerda visitarnos en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!